Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, tengan todas y todos. 12 minutos, comenzamos una nueva emisión de su noticiero mediano Cultura al Día. 8 de agosto, pero del año 1928, nace el compositor, cantante, poeta y humorista Simón Díaz, ícono universal venezolano. Les narra Kenny Castillo y en los controles nos acompaña el impecable Luis Arloyo. Como siempre, ya estamos listos y listas para llevarles la mejor información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo ustedes pueden visitar nuestros sitios en internet, arroba culturaldía en Twitter y arroba albaciudad. Tenemos un portal que es www.albaciudad.org. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Inauguración. Presidente Maduro felicitó a atletas venezolanos que participan en las Olimpiadas. Cultura. Exhibición. Instalaron nueva muestra de 5 siglos del arte europeo en Museo de Bellas Artes. Oasis Cultural, PDVSA La Estancia, instaló exposición Miranda, travesía de un héroe en sus espacios. Sube el telón, Peter Pan divertirá a niñas y niños en el Teatro Municipal de Caracas. Séptimo Arte, Circuito Gran Cine celebra sus 20 años de creación con programación especial de película. Regionales. Inaugurada Librería del Sur y Tienda de la Red de Arte en Anzoátegui. Propuestas. Sector cultural del oriente del país planteó nuevas políticas y programas para fortalecer la cultura. 2 figuras de la cultura popular yaracuyana fallecieron el pasado viernes. Cultura al Día. Luego de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos celebrados en Brasil, este viernes el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, se expresó en su cuenta en la red social Twitter para felicitar a la delegación venezolana participante. Una gran ovación le regalaron a nuestros atletas en el Estadio Olímpico de Río. Gracias, Brasil, somos pueblos hermanos, expresó el jefe de Estado en su usuario Twitter, arroba Nicolás Maduro. 86 atletas, constituyen la selección venezolana que participará en esta edición olímpica, divididos en 61 masculinos y 25 femeninas, para un total de participación en 19 disciplinas. Cultura. Este domingo fue inaugurada en el Museo de Bellas Artes la exposición El Lugar de las Imágenes, una colección de arte europeo que se remonta al siglo XV, donde el público podrá contemplar temas como el surgimiento de los reyes, la burguesía y la reforma católica. Así lo dio a conocer el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez. 5 siglos de arte europeo, desde la imitación de las imágenes de la Iglesia Católica, pasando por un periodo de espiritualidad marcado por la Reforma, la Contrarreforma, luego el surgimiento del rey y los reyes para expresar a través de la pintura sus regímenes políticos, hasta el nacimiento de la burguesía y que empieza a incidir en las estéticas que iban transcurriendo en el mundo para llegar a un siglo siglo XIX que nos va mostrando el alejamiento del arte del poder y va construyendo sus propias imágenes, sus propias interpretaciones del mundo. Así que es una maravilla además recorrerlo, porque son 5 siglos importantísimos que, aunque hayan representado la historia y el devenir de Europa, de alguna manera nos reflejan las consecuencias que tuvo para los pueblos originarios y para los pueblos de América el transcurrir de estos siglos. Ñáñez invitó al público a visitar esta exhibición con más de 50 piezas de la colección de arte europeo, que forma parte del cronograma de museos y sitios históricos del país. Política de Estado asumida para llevar arte y mostrar las riquezas culturales. Son las 12:06. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y este domingo, los espacios de PDVSA La Estancia abrieron la exposición Miranda, travesía de un héroe, donde se exponen dibujos hechos por niños en talleres vacacionales dedicados a estudiar la vida y obra del prócer independentista. Así lo informó Evelyn Rodríguez, ella es analista de comunicaciones de este recinto cultural ubicado a pocos pasos de la estación Altamira del metro de Caracas. En el marco de la conmemoración de los 200 años de la partida física del generalísimo Francisco de Miranda, este domingo 7 de agosto fue inaugurada en los espacios de PDVSA La Estancia la muestra Miranda, travesía de un héroe, exposición concebida para el deleite y aprendizaje de los niños y niñas de la patria. Así, esta exhibición, conformada por piezas tridimensionales, gráficas e ilustraciones, invita a los más pequeños a acercarse y conocer a uno de los mayores precursores de nuestra independencia, el generalísimo Francisco de Miranda. Vale destacar que es la primera vez que una muestra de PDVSA La Estancia es inaugurada por niños y niñas, quienes protagonizaron la actividad a través de intervenciones que acercaron al público al legado de este venezolano excepcional. Miranda, travesía de un héroe, puede ser visitada de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde hasta mediados de septiembre. La entrada es libre. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Como parte del circuito teatral de Caracas, el Teatro Municipal presentó la obra Peter Pan y Wendy Pérez, dirigida a todo público, con los populares personajes de esta historia infantil creada por el escritor James Matthew Barrie. La obra, que inició este fin de semana, conjuga la comedia y el drama en la batalla contra el Capitán Garfio en el mágico mundo de Nunca Jamás. Dos nuevas funciones podrán ser visitadas el 13 y el 14 de agosto a las 11 de la mañana y en el mismo espacio. Las entradas pueden ser adquiridas en las taquillas del teatro. Para mayor información sobre toda la programación vacacional del Circuito Teatral de Caracas, pueden consultar la cuenta en Twitter, @ccspuroteatro, o al Instagram, @fundarte. Son las 12:09. El circuito Gran Cine inició este viernes en el Cine Celar 3, ubicado en Altamira, una programación especial en celebración a sus 20 años de creación. Se trata de una muestra compuesta por las mejores películas distribuidas y comercializadas por este circuito. La programación contempla un total de 60 películas, las cuales destacan cintas ganadoras de los premios Oscar y de los premios Globo de Oro, así como también galardonadas en prestigiosos festivales. La celebración se extenderá hasta el próximo 3 de septiembre en la Sala 3. La invitación es para toda la población caraqueña a que asista y disfrute de este ciclo de proyecciones. Regionales. Y con música oriental, danza y una expoferia, fue inaugurada la tienda Red de Arte del Estado Anzoátegui. la cual llevará el nombre del maestro artesano Alejandro Perucho, quien preservó a través de su trabajo la identidad cultural de nuestro país. Así lo indicó Joel Arellano, el expresidente de la Fundación Red de Arte. Es un espacio que se apertura para la visibilización del trabajo creador de nuestros artesanos del oriente del país y de toda Venezuela, porque en las tiendas de la Red de Arte se comercializa, se exhibe y se muestra lo mejor de la artesanía nacional. Esta reinauguración es conjunta con Librerías del Sur, es decir, conviven desde ahora, desde el día de hoy, Librerías del Sur y la tienda de la Red de Arte. En el caso de la Red de Arte, la tienda está en homenaje al maestro Alejandro Perucho del estado de Anzoátegui, del municipio Simón Bolívar. Este maestro artesano falleció hace pocos días y decidimos hacer este homenaje a este maestro creador del estado de Anzoátegui, que fue inspiración para muchos artesanos. La actividad contó con la presencia del ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, quien manifestó que hoy se inauguran dos espacios para el cultivo del pensamiento, de la sensibilidad y para el encuentro de toda la comunidad. La tienda de arte, la Red de Arte, que lleva el nombre de Alejandro Perucho como un homenaje a nuestros grandes artesanos, a un gran artesano que supo cultivar el imaginario indígena y que nos regala hoy su presencia con este espacio que se abre para que nuevos artesanos cultiven formas hacia el futuro, preservando la identidad del pasado. Pero también se abre en este mismo recinto la Librería del Sur, que hoy lleva el nombre de Alfredo Armas Alfonso, quizás de los escritores más brillantes que ha dado nuestro país, el hombre de las 3A, el escritor del Osario de Dios, nos regala también este espacio hoy, que es su cumpleaños. Hoy cumple 95 años de nacido el gran escritor Alfredo Armas Alfonso. Entre otros anuncios, Joel Arellano informó de la Fundación de Red de Arte que está preparando el lanzamiento de un proyecto que llevará a cabo Artesaneando, que es un plan que se está elaborando con la orientación del ministro Freddy Ñáñez y el presidente Nicolás Maduro. Son las 12:13 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Durante la segunda jornada de reunión de autoridades culturales Capítulo Oriente, realizada este viernes, con la participación de los estados Sucre, Monagas, Nueva Esparta y Anzoátegui, se propuso la creación de nuevas políticas y programas de financiamiento que fortalezcan elementos de la venezolanidad. Así lo puntualizó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, quien presidió la reunión, en la que resaltó la importancia de aportar desde los estados orientales elementos que arraiguen el sentir venezolano y sus costumbres. Por otra parte, Carlos Tobar, director de la Oficina de Coordinación Territorial del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, manifestó que los próximos encuentros se desarrollarán en Los Llanos y en Guayana. El Ministerio de la Cultura ha venido desarrollando toda una estrategia de acción un poco en la perspectiva de acercar, ordenar y articular toda la institucionalidad cultural venezolana. Se inició este proceso con una reunión del occidente venezolano donde participaron los estados Mérida, Táchira, Trujillo, Zulia y Falcón, fin de semana pasado. Se trata de un encuentro de autoridades culturales en materia programática, de tal forma de que podamos tener una agenda común que impacte de manera decisiva a cada una de las regiones. Este encuentro que estamos realizando ahorita en este momento en Anzoátegui, donde toda la zona norte oriental están ahorita en mesas de trabajo, afinando todo lo que tiene que ver con la programación de cada uno de los estados. Luego vamos a estar en Bolívar atendiendo toda la parte de Guayana, Bolívar y conformando toda una agenda de carácter nacional. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El pasado viernes 5 de agosto fallecieron dos portadores patrimoniales del estado de Yaracuy. Eloy Sevilla, conocido como el Cumanaquero Mayor, gran cultor y defensor de la festividad de San Juan Bautista del municipio Veroes. Asimismo, otro cultor que falleció fue Máximo Vizcaya, ex guerrillero, que luchó por sus ideales en la serranía de Aroa, haciéndose merecedor del título honorífico Comandante Pueblo, además de ser un reconocido portador de la tradición conuquera. Ambos cultores tenían más de 90 años de edad y los unía su apego por la cultura, lo cual les hizo merecedores del reconocimiento como portadores patrimoniales, culturales inmateriales en sus respectivos municipios. Por su parte, el ministerio que les otorgó fue el Ministerio del Poder Popular para la Cultura este reconocimiento. Son las 12:16 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. El Museo de Bellas Artes cumple un siglo. Fue fundado en 1937, abre sus puertas en la sede del edificio neoclásico en el año de 1938 como el primer museo de arte en el país. Bien, ahí escuchaban a Irene Guillén, ella es directora del Museo de Bellas Artes y la tenemos hoy como invitada para hablar acerca de la programación especial en conmemoración a los 99 años que está cumpliendo el Museo de Bellas Artes. Bienvenida, Irene. Muchas gracias, Kenny. Es un gusto tenerte por acá y, bueno, por supuesto que desde el inicio les deseamos que cumplan mucho más. Muchísimas felicitaciones. Y, bueno, cuéntanos qué nos tienen preparados para este siglo y menos un poquito que está cumpliendo este ícono de la cultura y de la museología del Museo de Bellas Artes. Sí, el museo el día de ayer inauguró su primera exposición, la que da inicio a la celebración de este centenario, con una exposición muy hermosa de arte europeo, que son, en esta oportunidad se están presentando 53 obras de la colección del Museo de Bellas Artes. Hago la invitación a todo el público para que nos visite y en familia pudieran disfrutar de esta actividad. Para este año, que nosotros ya lo tomamos como para esta celebración centenaria, vamos a inaugurar un grupo de exposiciones de la colección permanente en el edificio moderno. Vamos a inaugurar próximamente la colección de arte latinoamericano, posteriormente vamos a inaugurar cubismo y nuevas tendencias, y posteriormente arte egipcio, cerámica, y vamos a reactivar el gabinete de fotografía y estampa. Toda esta programación va a ser en estos próximos 5 meses del año. Esperamos para diciembre poder ya tener culminada todos estos montajes. Paralelo a esto, tenemos una programación educativa y de eventos que van acorde a cada una de estas exposiciones. Es un museo que está activo todos los días de la semana, a excepción de los días lunes, para lo cual, bueno, invitamos a todo el público a que nos visiten. Y actualmente tenemos los talleres vacacionales que están de lunes a viernes. Tenemos actividades de talleres en la mañana y en la tarde para todos los grupos etarios. Claro. Irene, también, no sé si ya lo has comentado ya, a grosso modo, pero específicamente también en el Museo de Bellas Artes hay una sala de cine. ¿Va a haber programaciones especiales en esa sala, corrijo, con películas o también puede eso recoger allí algo, un aforo de personas para alguna otra actividad? Sí, nosotros contamos con las salas de la Cinemateca Nacional en nuestros espacios y actualmente estamos en conversaciones con su presidenta de la Fundación Cinemateca para programar una serie de películas que bien tengan que ver con nuestra programación. Qué bueno. Bueno, Irene, Te voy a comentar que esta celebración no culmina en diciembre. Esta celebración va a continuar el año que viene también hasta que cumplamos los 100 años. Exacto, que es el gran año. Estamos trabajando ahorita con todo lo que es el edificio moderno, los montajes de este edificio, pero el año que viene va a ser dedicado al edificio neoclásico, donde se va a hacer una gran exposición, donde se van a mostrar los hitos más importantes en toda la historia del museo, ya que el museo ha sido vanguardia en la museología venezolana. Sí. Entonces vamos a mostrar, por ejemplo, las primeras obras que ingresaron al museo, cuáles han sido los eventos más importantes, y no solo nos vamos a quedar en Caracas, vamos a participar también abriendo muestras en los museos que pertenecen a la Fundación Museos Nacionales, uh-huh. que se encuentran en Coro, en Valencia, en Los Llanos. Entonces esperamos poder celebrar con toda esta comunidad Venezuela entera que conozca su patrimonio. Y lo interesante de estas muestras, te voy a comentar, Kenny, ¿sí? que no se limita a lo que se está mostrando en el momento en sala. Por ejemplo, ahorita abrimos Arte Europeo, pero esta exposición cada 6 meses van a ir variando. Es decir, hasta que logremos agotar todo el patrimonio que tengamos en bóveda. La idea es que todos los venezolanos podamos disfrutar de este patrimonio que tenemos todos los venezolanos. Son más de 5.600 obras que nosotros poseemos en nuestra colección que queremos sean del disfrute de todos los venezolanos. ¡Qué bueno! Ilene, y el museo, no sé si hay una muestra de información en internet, en sus puntos de contacto electrónicos, que tenga bien dar un abreboca de todo lo que se puede ver en el museo. Sí, pueden visitar la página web de la Fundación Museos Nacionales y allí encontrarán toda la información, no solo de lo que realiza el Museo de Bellas Artes, sino todos los museos que pertenecen a la Fundación. Ya. Y Ilene, no sé, ya para concluir, no sé si se nos habrá pasado algo y vamos recordando, te quería preguntar lo siguiente. ¿Qué tipo de apoyo o no sé si hay algún tipo de conexión interinstitucional o intercultural, no sé si se puede decir también de esta manera, con otras instituciones u otros estados con el museo? ¿Hay algo de eso o pudiese haberlo? Sí, existe porque, bueno, la Fundación Museos Nacionales además cuenta con el Sistema Nacional de Museos, que es llevado también por la Fundación, su coordinación está en la Fundación Museos Nacionales, y nosotros, bueno, todo el apoyo desde el punto de vista de la museología, les brindamos apoyo, igual que con los museos nacionales. Y bueno, con las universidades, y que es bien importante en este momento que abrimos todas estas exposiciones, con UNEARTE, que para gran parte de nuestro personal se está formando en la universidad. Y bueno, y con otras instituciones que bien tengan venir a visitar nuestras exposiciones o bien abrir programación con nosotros. Qué bueno. Ilene, de verdad que ha sido un gusto tenerte por acá. Les deseamos que cumplan muchísimos años más. Y bueno, que esto es algo que queremos, sobre todo los caraqueños, porque forma parte, es un ícono, un emblema icónico de la ciudad. Entonces, es como algo muy, muy sentido, muy querido. Muchísimas gracias por esta celebración. Y bueno, que sigan en pie con las cosas que tiene el museo. Larga vida al museo. Muchísimas gracias. Espero verte pronto por acá, Kenny. Cómo no, muchísimas gracias, Ilene. Bien, gracias, queridos. Vale, un saludo a todo el equipo y felicitaciones a todos. Muchísimas gracias. Bien, queridos amigos, usuarios y usuarias, hablábamos con Ilene Guillén, ella es directora general del Museo de Bellas Artes, y hablábamos con ella a propósito de la programación especial y la conmemoración de los 99 años que está cumpliendo el Museo de Bellas Artes. Con esto nosotros cerramos una emisión más de este noticiero Cultural Día. Llegamos a todas y todos gracias a que en la coordinación de la página web está el señor Luigino Bracci. En la coordinación de información, Cinema y González. En la redacción, edición y montaje, Karen Arencibia, Jimmy Martínez y Johnny Marquina. En el control técnico, el impecable Luis Erloyo al mando de los sonidos. Les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes. Y buen provecho. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Territorio libre de analfabetismo. Gracias al comandante Chávez fue declarado territorio libre de analfabetismo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. Cultural. La riqueza musical de nuestro Caribe.

como una campeona. Defiendo a mi pueblo que le han quitado la corona. El fuego no perdona, mi fe no me abandona. Discurso simple que a los ricachones se incomoda. Los barrios se despiertan, el fuego llegó caliente. Somos nuevas semillas, nacimos independientes. Poder para la gente, no estés indiferente. Un pueblo con hambre está enojado y eso se siente. Un ejército despierta, alerta. Una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Un ejército despierta, alerta. Una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Canto para la villa, para la población. Favelas, canteguiles, nos falta educación. Canto para la villa, para la población. Barriada, rancherío, nos falta organización. Un ejército despierta, alerta. Una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Un ejército despierta, alerta. Una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Rastafari trod through this earth and been trodden through this earth for many, many thousands of years. Long before there was America, when there was no England, no France, no Scotland, no Wales, when the earth didn't have any name, when it was peaceful and loving. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 37 minutos. Yo no sé qué me pasa cuando te miro a los ojos. Me da miedo enamorarme, pues he vivido estas cosas ya. Yo no quiero lastimarte. No soy hombre de esos. No quisiera aprovecharme de tu hermoso corazón. No sé qué me pasa que cuando te veo me tiemblan las piernas y me descontrolo. Estoy ya cansado, no puedo vivir sin ti a mi lado tan solo. No sé cómo explicarte esto que frío tan de repente. Yo quisiera demostrarte todo lo que por ti mi alma siente. Yo sé que tú sabes que tú me gustas y que lo mío es en serio. Pero yo no entiendo todo tu miedo y todo tu misterio. No sé cómo hacer para hacerte entender que si tú me rechazas voy a enloquecer. Y sé que también lo quieres hacer. Vete mi princesa que aquí está tu rey. No puedo, yo no, no puedo estar un día más sin tenerte a mi lado. No, no puedo y no. No puedo, no quiero dejar de sentir lo que siento. Yo no, no puedo, no. Yo no sé, yeah, qué me pasa cuando te miro a los ojos. Me da miedo enamorarme, pues he vivido estas cosas ya. Es que no puedo olvidarme de todos tus besos y de tu corazón. Eres mi vida, toda mi razón, motivo de mi pasión. Siempre estás en mi mente, tenlo presente, por ti soy lo que soy. Mi vida no tiene sentido si no te tengo a mi lado, mi amor. Acércate a mí y toma mi mano, volvámoslo a intentar. Sabes por qué te amo, eres demasiado especial. No puedo estar sin ti, busco la manera de vivir. Tú me haces muy feliz, te necesito junto a mí. Nena, te quiero, no puedo, no debo. Yo sin tus besos siento que me muero. Es que mi amor por ti es sincero. Nena, te quiero y yo no debo. Yo no sé, yeah, qué me pasa cuando te miro a los ojos. Me da miedo enamorarme, pues he vivido estas cosas ya. Te debes entender que yo sin ti me muero. Entiende que un minuto estar sin ti, siento que no puedo. Yo he pasado mucho tiempo tratando de estar contigo, tratando de ser tu amigo, pero no me dejas. Y aún te quejas de que yo te quiera por sobre todas las cosas, porque para mí tú eres la mujer más hermosa. Yo soy el hombre que te ama y que por ti se desvela, porque pensando en ti me paso las noches enteras. Porque no quieres estar conmigo, mami, yo no quiero ser más tu amigo. Yo quiero ser más que eso, yo quiero que me des un beso. Si amarte es un pecado, que me perdone Dios por eso. Y es por eso que mi amor en esta canción yo te expreso. Es que no puedo, no quiero y no debo. Es que no puedo, no debo y no quiero. Es que sin ti yo siento que me muero. Y ya no puedo, y ya no puedo. Es que no puedo, no puedo y no quiero. Es que no debo dejarte, no debo. Es que no puedo, te quiero y te quiero. Y cada vez que te alejas me muero. Es que no puedo, no puedo, no, no. Es que no puedo dejarte, no quiero mi amor. No puedo, no puedo, no quiero. Es que no puedo, no puedo, no puedo. Las 12:41. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Extraño, aunque cuando no te tengo todo empieza a temblar, aunque me hayas capturado, dejé la vergüenza a un lado. Solía importarme, pero ahora mis venas arden y necesito un poco más. Enganchado a ti, no lo voy a negar. Si te digo me he quitado, no es verdad. Las evidencias no se pueden ocultar. Enganchado a ti, se me nota al andar. Por la noche o por el día, siempre igual. Lo reconozco, no sé disimular. Aunque me transformes, aunque sea un Mr. Hyde encantador, no seré la excepción. No sé cuál es la medida hasta que todo termina. Nunca supe decir basta, no creí que hiciera falta y necesito un poco más. Enganchado a ti, no lo voy a negar. Si te digo me he quitado, no es verdad. Las evidencias no se pueden ocultar. Enganchado a ti, se me nota al andar. Por la noche o por el día, siempre igual. Lo reconozco, no sé disimular. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero de la Patria. En un encuentro con empresarios del Banco Central de Venezuela, el presidente de la República, Nicolás Maduro, encabezó la firma de convenios para impulsar la inversión en el arco minero del Orinoco. Felicitaciones a todas las empresas públicas, privadas, nacionales e internacionales por estas alianzas e inversiones que hoy hemos sellado luego, bueno, de todo el periodo de trabajo, exploración, acercamiento. Les doy las gracias por el voto de confianza que están dando en el país. Yo puedo decir que el motor minero se ha curado en salud y nace sano. La nueva política soberana de desarrollo minero es una política profundamente soberana, profundamente ecologista y con visión de desarrollo integral. Con visión de desarrollo integral. Los acuerdos corresponden en primer lugar a la firma de contrato con la corporación Faux, compañía anónima, la cual se encarga de la exploración y explotación de minerales metálicos y no metálicos. En segundo lugar, se firmó un contrato para la constitución de la empresa mixta entre Venezuela y la compañía Gold Reserve, basado en el desarrollo y exploración de proyectos mineros. En un tercer punto, se suscribió un memorándum de entendimiento entre Venezuela y la compañía anónima militar de empresas mineras, petrolíferas y de gas, dedicada a la rehabilitación de pozos petroleros. Un cuarto acuerdo se refiere a la firma de un memorándum de entendimiento suscrito entre Venezuela y la empresa conjunta minera de Nueva Esparta. Asimismo, se suscribió otro acuerdo entre Venezuela y la empresa Energold Minerals, así como un entendimiento entre nuestro país y Supercal. Un séptimo acuerdo corresponde a la firma de un memorándum de entendimiento entre Venezuela y la empresa de inversiones Hidrocal, compañía anónima. Por último, Venezuela firmó un acuerdo con la empresa Guaniamo Mining Company. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, aprobó recursos para fortalecer el motor minero. Estamos firmando contratos para inversiones por una cantidad de 4.500 millones de dólares en lo que resta del año 2016 y el año 2017. Son recursos que vienen a mover la economía, a desarrollar la economía venezolana. Son recursos necesarios. 60% de las ganancias netas que obtenga Venezuela en el arco minero serán invertidas al Fondo de las Misiones y Grandes Misiones. Así lo destacó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Yo quiero proceder a firmar un decreto en el marco de la ley y en el marco del decreto de estado de excepción y emergencia económica para que quede definido con mucha claridad y sembrado para siempre hacia dónde deben dirigirse los dividendos, las ganancias que obtenga el Estado de acuerdo a la Constitución, a las leyes, a los contratos que estamos firmando, cuantiosas e inmensas ganancias que vendrán del desarrollo minero y del arco minero del Orinoco, hacia dónde deben dirigirse. Voy a proceder a firmar este decreto para garantizar que las ganancias, las utilidades netas de la República se destinen por lo menos en un 60% al Fondo Nacional de las Misiones y Grandes Misiones para sustentar las inversiones en vivienda, en educación, en cultura, en salud, en infraestructura, en transporte. El presidente Nicolás Maduro firmó un decreto que prohíbe la utilización del mercurio en las actividades relacionadas con la minería. Yo voy a firmar un decreto necesario para prohibir absoluta y totalmente el uso

entrega la vivienda 1.100.000 de la mano del presidente Nicolás Maduro Moro, presidente obrero, la gobernadora Yelixia Santaella y, lo más importante, el Poder Popular, para seguir en la construcción de la patria soberana, revolucionaria, socialista, alcanzando la felicidad suprema. Chávez vive, la patria sigue. Aquí le traemos la llave en nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. La llave con los ojitos de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez, vigilante de que la gran misión Vivienda Venezuela está avanzando. Fui ahorrando poco a poco y fui reuniendo la plata con mi esposa, mi familia, haciendo sacrificios y eso, contando con la esperanza y la fe de que el gobierno bolivariano y Dios nos iba a dar nuestro hogar. Y de verdad que para todas las familias venezolanas, tengan fe que esto es una realidad. 40 familias fueron beneficiadas por la gran misión Vivienda Venezuela en la parroquia Sinamaica del estado Zulia. Vámonos al municipio Guajira, parroquia Sinamaica. Estamos construyendo 40 casas para nuestro pueblo guayú. Y así hay que continuar, fortaleciendo la tradición arquitectónica, el patrimonio y la cosmovisión de nuestros pueblos ancestrales, nuestro pueblo guayú. Que viva la Guajira, que viva el pueblo guayú. Y les doy el pase. Adelante, compañera Clara Vidal. Desde acá, desde el municipio Guajira, estado Zulia, parroquia Sinamaica, desde el pueblo Añú, quien recibirá a todas estas viviendas. Una labor hecha por el Consejo Comunal a un costo de 590.000 bolívares. Estas viviendas tienen 72 metros cuadrados, tienen 3 habitaciones, tiene un baño, sala comedor y bueno, aquí todo el paisaje hermosísimo de la Laguna de Sinamaica. Saludos revolucionarios, chavistas del pueblo indígena Añú, ya que nos ha apoyado con todo el proceso engorroso que nosotros tenemos en la laguna para construir viviendas. El alcalde siempre nos ha dado el apoyo con camiones, con lanchas. En todo están ellos aquí acompañándonos. Le damos gracias y a usted precisamente por el apoyo, por seguir con nuestro legado, nuestro comandante. Vimos al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezar la firma de acuerdos con empresas nacionales e internacionales para impulsar la inversión en el arco minero del Orinoco. También durante la actividad, el Ejecutivo Nacional firmó un contrato por el orden de 4.500 millones de dólares para fortalecer el motor minero. Además, en una jornada de trabajo desde el Palacio de Miraflores, entregó la vivienda 1.100.000 a una familia en el estado Monagas. Desde allí resaltó que gracias a la estructura eficiente y el eficaz uso de los recursos de la gran misión Vivienda Venezuela, han podido mantener el ritmo de la construcción de viviendas. Hasta aquí esta emisión del Noticiero de la Patria. Sigamos juntos construyendo una Venezuela para todas y todos. Aquí andamos despertando sueños, buscando el vuelo del tiempo creado. Aquí estamos encontrando ideas, viendo las tareas que salen del amor. Aquí vamos regando pensamientos, agarrando el viento, tocando el sol. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. La una en punto. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM.